apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez, pero que diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar, salir de tu vida y andar solo. Errores, ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar, salir de tu vida y andar solo.